Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y los acompañaré por espacio de 30 minutos. Agradecido con mi hermanito William Ríos por presentarme la propuesta de integrarme con mi segmento a este, pues, su prestigioso programa. Semana a semana les iré presentando un personaje diferente de este mundo musical que tanto nos apasiona. Fraternos saludos para todos los del grupo Domingo Boleros. Hoy hablaremos del dúo Los Compadres, emblemático dúo cubano, reconocido mundialmente por la fina mezcla de sus voces y su manera particular de interpretar el son. Construyó un fenómeno de popularidad en Cuba y en el mundo, con giras a varios países llevando la música cubana tradicional. El dúo Los Compadres surgió durante una presentación en 1949, cuando Lorenzo Yerrezuelo se vio en la obligación de sustituir a María Teresa Vera, y para ello buscó a Francisco Repilado, con quien había trabajado ya en el cuarteto Hathaway a finales de los años 30. Los Compadres también permitieron a Compa y Segundo popularizar sus composiciones, la melodramática Huellas del Pasado, la sentimental Macusa, inspirada en el amor de juventud, o la irónica Vicenta. Para comenzar este segmento, escucharemos el tema Macusa. Quisiste Macusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo, que de ti me separé. Me traicionaste Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, que en ellas decías así: te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Vaya. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Caserita, vendo agua, un cubito para ti. Bueno, ya estamos de regreso, esperando pues que estén disfrutando de este segmento especial para el disfrute de todos ustedes, Rostros de la Música. Hablábamos del dúo Los Compadres, en esta oportunidad pues Compay Segundo tocaba con Miguel Matamoros y estaba de barbero. Lorenzo fue a pelarse y decidieron unirse para divulgar los sones montunos de su tierra. El dúo no tenía nombre y cantaban boleros, sones y guarachas. Le puso a Los Compadres, dice Lorenzo, aludiendo a la tradicional manera de saludarse los santiagueros y por una piedra que hay en Santiago donde se ahogaron dos compadres. La voz segunda de Compay era de tesitura profunda, brillante, con sabor a tierra, a montaña, a tabaco y a ron. Una voz a veces tan importante como la voz prima. Andando los años en el fin del siglo XX, Compay llegaba a convertirse en el símbolo de toda la trova, de recio abolengo tradicional. En sus comienzos lograron sobrevivir en la Cuba convulsa de aquellos años. La anécdota de que hubo que interrumpir la grabación de su primer disco porque en esos momentos se estaba produciendo el ataque de los revolucionarios al Palacio Presidencial y el tiroteo pues se podía escuchar desde el propio estudio, lo cual pues sirve de ejemplo. La emisión radial cotidiana de Los Compadres permitió que se escucharan sus canciones en toda Cuba e incluso en la vecina República Dominicana. Su estilo, donde dominaban los refranes, el humor y las alusiones alegres, los haría populares tanto en el campo como en la ciudad. Seguiremos entonces con este próximo tema, ícono del dúo Los Compadres, composición obviamente de Francisco Repilado o Compay Segundo. El tema se llama Vicenta. Qué susto más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina. Allí perdí los sobrinos de aquel famoso gallo de morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal. Qué susto más grande pasé cuando se quemaba la malla. Allí perdí mi gallito roncón, allí perdí mi gallina. Allí perdí los sobrinos de aquel famoso gallo de morón. También perdí a la comadre que no quiso bautizar, porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal. Porque me quedé pelao, sin gallo y sin platanal. Sin platanal no valgo nada, no valgo nada. Sin platanal. ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó, tu hijo? Vicenta, tu hijo. El hombre que se sienta casado no debe enamorar, señorita. Vicenta, tu hijo. Y si lo descubre la vieja, lo saca por el tejado. Vicenta, tu hijo. La vieja no quiere cuento ni nada de enamorado. Vicenta, tu hijo. Thank you. 80. Tu hijo, ¿y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó? ¿Y quién te bautizó, Vicenta? ¿Y quién te bautizó? Tu hijo. Caserita, ven. Compadres se especializaron en un repertorio de inspiración campesina, basándose en la música tradicional de Monte Adentro. El bautizo de Francisco Repilado aconteció en la emisora de Rumbao. El célebre cronista deportivo y locutor Eddie Martín, haciendo referencia al modo de saludar los campesinos en la zona oriental, bautizó a Lorenzo como compa y primo, y a Francisco como compay segundo, que es la segunda voz. Los compadres se caracterizaron por la fina mezcla de sus voces y su manera particular de interpretación del son al estilo de los guajiros de Oriente. El dúo constituyó todo un fenómeno de popularidad, realizando numerosas presentaciones tanto en Cuba como en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Perú, entre otros países. Con la formación de los hermanos Hierrezuelo, se presentaron en diversos países de Europa e incluso en Japón. Los compadres arrasaban en la Cuba de Fulgencio Batista y todo fue fenomenal hasta 1955, en que se produjo una agria ruptura entre ambos, cuando Hierrezuelo prefirió darle el sitio de Repilado a su hermano Reinaldo, el famoso Rey Caney. Y compay, principal inspirador del dúo, se quedó en la calle. Fue el compositor Wilfrido Guevara quien lo convenció de que debía curarse en salud y poner su nombre al frente de un grupo. Así nació Compay Segundo y sus muchachos, en el que entraron como cantantes Carlos Esvale y Pío Leiva, y que mantuvo hasta el final de su vida, formado ya por dos de sus cinco hijos, Salvador Basilio, su sucesor en el conjunto actual, Julio Alberto y Benito Suárez. Disfrutemos pues entonces de un tema muy sabrosito que lo grabó hace pocos años el dominicano Alberto el Canario, en un homenaje con una producción de 2 CD que sacó en homenaje al dúo de los compadres. El tema se llama Amor Silvestre. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. A demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar. Y si tú no me quieres, me voy a morir, cielito lindo, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. bonito, quiéreme. Yo no canto con muchacho porque me falta el respeto. Yo canto con hombre viejo, por si me falta le meto una galleta. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme. El porvenir que te espera, las auras te lo dirán, colgado de un framboyán, así con la lengua afuera se ñapió. Quiéreme, cielito lindo, quiéreme, quiéreme. Cielito lindo, caserita, vendo agua. Bueno, y aquí estamos de regreso, esperando que sigan disfrutando de este pequeño pero gran homenaje al dúo Los Compadres. Después del año 1955, Lorenzo y Herrezuelo continuó el dúo Los Compadres con su hermano Rey Canel. El dúo entre Lorenzo y Reinaldo fue otra cosa, encaminado a explotar más el son, la guaracha y todos los recursos de la tierra santiaguera. Llegaron a viajar por más de 25 países de Europa, Japón y América. El dúo con Compay fue una etapa inolvidable por el empleo de la clásica e insustituible voz segunda de Compay con sabor criollo y el sonido especial del armónico. Mientras que el dúo con Reinaldo se inclinó más hacia el espectáculo. Rey imitaba una flauta, hacían coros y estribillos adaptados al idioma de otros países. Baja, no puedo más, estoy en el hoyo. Todo un show de 90 minutos. Ya en el año 1972 hicieron su primera presentación en Perú, en el primer festival de la canción del agua dulce, transmitido por el canal 4 de Lima. Ese mismo año hicieron su primer long play, grabado y fabricado en Perú para el sello MAG. El disco llamado Los Compadres en Lima contenía canciones anteriores del dúo, pero con nuevos arreglos que les dieron un éxito masivo. El disco destacan temas como El gato y la gata, Yo boté a mi negra, Descripción de la rumba y Preparen candela. Estos dos últimos temas, con solos de bongó de Augusto Villanueva, en este disco pues se puede escuchar el virtuosismo de Reinaldo con la llamada flauta humana y de Lorenzo con la clave humana, con el sonido de la clave de su garganta. El dúo se hizo acompañar de músicos peruanos en el contrabajo, güiro y bongó, además de hacer la totalidad de grabaciones en una sola toma y con el uso de guitarras peruanas marca Falcón. Continuando con el disfrute de este pequeño pero gran homenaje al dúo Los Compadres, escucharemos este tremendo tema, Descripción de la rumba. Se baila en casa, en patio o en corredor, pero si se baila en tono resulta mucho mejor. La rumba es lo más fecundo que ha creado natura, por eso va por el mundo embriagando con su dulzura. La rumba es como un bichito que pica muy suavito, es algo así como un rito de fe a San Benedito, pero resulta muy picantico su ritmo calentico. Cosa rica, bailala y ya verá. La rumba no tiene raza, frontera, olor ni color. Bailala, cosa rica, bailala y ya verá. Lo mismo se baila en casa, en manda la flauta humana. De verá, hombre. Bueno, bueno, y seguimos en sintonía con toda esta amplia audiencia. Seguimos el comentario sobre el dúo Los Compadres. El disco Los Compadres de 1969 de los estudios Areitos de La Habana, editado en Perú en 1972, marcó un récord de ventas en el mercado peruano, siendo premiado en enero de 1973 en Lima con el Micrófono de Oro, premio otorgado al ingeniero Manuel Antonio Guerrero, propietario de MAG, y a la gran cantante sonera Caridad Herrezuelo, hermana de Los Compadres, en representación de estos. Este disco LP obtuvo también el premio Disco de Oro de la MAG 1979, destacando el tema Hay Compadres para Rato. En 1973 grabaron su cuarto disco, que se llamó Así Son Los Compadres, donde destacan los temas El Que Sabe Sabe, Clave Humana, A Bailar Contigo, Tuve Tuve, Amor Silvestre y Los Anticuchos, muy popular en Perú. A lo largo de los años 70, Los Compadres grabaron 5 LP en Perú, cuyas portadas tenían de fondo distintos lugares peruanos. Posteriormente, en 1981, retomaron sus grabaciones en Cuba con el LP Y Llegaron Los Compadres, grabado en los estudios Egren de La Habana, disco que en su edición peruana fue lanzado por Sono Radio. Escucharemos entonces, y prepárese para el bailador, este tema sabroso. ¡Preparen candela! ¡Preparen candela pa' afinar los cueros! ¡Preparen candela! Todos los rumberos que quieran gozar, que traigan los cueros para guarachar. Ay, candela, preparen candela pa' afinar los cueros. Preparen candela pa' afinar los cueros. Allá en el batey yo te voy a esperar pa' formar la fiesta, caramba, con el mayoral. Ay, candela, preparen candela pa' afinar los cueros. Preparen candela pa' afinar los cueros. Este es mi rumbón de ritmo caliente, sabroso y dulzón, que alegra a la gente. Candela, preparen candela pa' afinar los cueros. Preparen candela pa' afinar los cueros. Mamá se quema la malla, mamá se quema el tozón. Oh, candela, preparen candela pa' afinar los cueros. Mamá, mira que me quemo, mamá se quema el cotorro. Candela, preparen candela pa' afinar los cueros. Thank you.